Bueno, buen día. Primeros días como concejal y estudiando el presupuesto 2020 para Tandil, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, así es, doble desafío, la de concejal, la de hacerte de la mecánica cotidiana del consejo, como cualquier lugar de trabajo, asumir la responsabilidad nada menor de ser parte de un bloque de oposición y de tener que discutir uno, además de empezar a discutir en las distintas comisiones en las que formo parte, el presupuesto, nada más que y nada menos, el presupuesto 2020 que manda el Ejecutivo. Un poco más de 4.000 millones de pesos, unas tasas que rondarían un aumento del 51%. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Nosotros, en términos, hay cuestiones generales y cuestiones más particulares. Las cuestiones generales, lo que entendemos es, a nosotros nos genera inquietud esta fuerte presión tributaria, en un momento que venimos de una economía, incluida la economía local, por supuesto la economía nacional, de crisis económica y social. Eso se ha sentido también en Tandil, en distintos sectores productivos, comerciales, y por supuesto en los sectores más necesitados. Y entendemos que a nosotros nos gustaría pensar en otra estrategia para la reactivación económica, productiva, comercial, del empleo. Creemos que tiene mucho más cuestión de fortalecer a la gestión en sí misma del gobierno que fortalecer a la comunidad. Y nosotros tenemos que encontrar otra estrategia, otro equilibrio. Somos críticos de la estrategia de aumentar, en el marco de una fuerte crisis económica, el 38% de las tasas para el presupuesto 2019, y todavía con una economía que tenemos que esperar que se reactive, aumentamos el 51%, aumentamos más. A mí, más allá del escalonamiento, etcétera, a mí me suena que es una estrategia contable para sostener la gestión del Ejecutivo, que para reactivar el desarrollo productivo y el bienestar de la comunidad. Esa es la postura un poco general del bloque. Somos críticos de esa lógica impositiva y que naturalmente eso se vierte en algunas áreas en particulares. Una, naturalmente, recién tuvimos la Comisión de Desarrollo Productivo y la Comisión de Economía, la presencia de la secretaria, la amante secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Compartimos algunos diálogos, nos entusiasmó un poco más la visión programática que nos expuso. Nosotros le brindamos nuestra mirada acerca del rol del Estado municipal y la crisis económica en estos 4 años y las ausencias de una política estratégica en ese sentido desde lo que era la Secretaría de Desarrollo Local, y le compartimos la necesidad que esa Secretaría justamente tiene. Si bien aumentó su presupuesto, sigue siendo desigual a, por ejemplo, los presupuestos de seguridad ciudadana, y me parece que nosotros tenemos que apostar fuertemente a esa Secretaría, afrontar los desafíos que implica el rol del Estado en la reactivación productiva, económica, comercial, de la economía popular, etcétera, y le dimos nuestra visión crítica en ese sentido, pero también brindando el apoyo de que cuando haya todo tipo de iniciativa y selección programática, que creo que compartimos del rol del Estado municipal, va a encontrar nuestro apoyo, nuestra crítica sincera, pero nuestro apoyo también honesto para que esos desafíos los podamos afrontar. Le dimos nuestra visión crítica acerca de todavía la faltante, que no tiene un presupuesto suficiente para afrontar esos desafíos, más allá de seguramente el rol que asuma Antonio, que vemos que tiene muchísimo entusiasmo en trabajar en ese área. Por lo que se desprende, Juan, ustedes no discuten el número final del presupuesto, sí discuten qué presupuesto tiene cada área, ¿no? Sí, lo primero es la carga impositiva, ¿no? Ese presupuesto sale de dos partes. Uno es todas las tasas, contribuciones, etcétera, derechos con los que recauda el municipio, que está en el cálculo de recursos, y una parte que viene de la coparticipación provincial. De la parte local vemos que es una presión impositiva muy fuerte y que no tiene claridad en cuanto a, bueno, con esto nosotros vamos a lograr que vamos a, en tantos años, una reactivación de determinados sectores productivos, comerciales, etcétera, y vamos a generar una baja en la tasa de desocupación de determinados días. Eso todavía falta que nos expliquen esa relación. Entonces, no lo decimos como una chicana, lo decimos que nos gustaría ver esa relación entre la presión tributaria y una reactivación económica, para decirlo, para no complicar a la gente que está escuchando. Por otro lado, hay algunas innovaciones estratégicas que vemos que no están. Por ejemplo, la política de vivienda. Hay una ausencia absoluta en el presupuesto de la política de generación de suelo urbano y de vivienda. Nosotros creemos que después de 16 años, la concentración de la propiedad en muchas menos manos que hay en Tandil, el enorme crecimiento de la cantidad de inquilinos y el déficit habitacional, no puede haber un presupuesto hoy en Tandil. Por ejemplo, la obra pública tiene la misma cantidad de presupuesto que el Sistema Integral de Salud Pública, 1.235 millones de pesos cada uno, y que no haya con claridad no hay presupuesto para política de vivienda. Entonces, me parece que eso hoy ya es un déficit estratégico en la gestión, y que lo vemos mucho más como un piloto automático, y a nosotros de alguna manera nos inquieta ver cierta lógica de piloto automático en la distribución ya interna del presupuesto. Si bien hay cosas que ponderamos, que haya plata en obra pública, ponderamos que haya plata en el Sistema Integrado de Salud, nos parece que hay algunos faltantes estratégicos que tienen que ver con las consecuencias del crecimiento de la gestión de la ciudad, ¿no? Ha crecido la ciudad cambió, tiene otras demandas, otras dinámicas, otros desafíos en el ámbito productivo, en el ámbito de la vivienda y en algunas otras áreas de la economía popular, de la política de género y diversidad, y que vemos que esas nuevas agendas que están en el movimiento de la sociedad y de las necesidades de la ciudad para fortalecerla y como ciudad intermedia no tienen la jerarquía que debieran tener o no están. Y lo decimos, ¿desde qué visión? Decimos esto, Tandil es hermosa, pero es todos los días un poco más cara y todos los días un poco más desigual. Y el presupuesto tiene que ser funcional a una estrategia que revierta eso. Y decimos que, de alguna manera, tiene que ponderar en su innovación de gestión esas nuevas agendas y esas necesidades que enfrenta Tandil, porque nosotros no queremos ser solo una ciudad intermedia importante, porque Bariloche es una ciudad intermedia importante, pero ha profundizado la concentración de la riqueza y las desigualdades enormemente. Otras ciudades capitales de provincia, de dimensiones similares, un poco más grandes que Tandil también, y también hay modelos de desarrollo urbano fracasados en Argentina, como en América Latina, de las grandes ciudades, de las ciudades intermedias. Nosotros creemos que Tandil tiene la posibilidad de evitar eso, de evitar crecer encareciéndose y generando desigualdades, y de evitar crecer generando distorsiones urbanas y productivas que han tenido otras ciudades, que a veces son casi irrecuperables, difícilmente recuperables. Entonces, ahí nosotros ponemos el acento en ese debate estratégico, y esperamos poder debatirlo también en las próximas reuniones que vamos a tener por el presupuesto y también el 30, ¿no? Bueno, gracias y muy claro como siempre. Muchas gracias a ustedes.